Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré la palabra que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el ciclo 2021 de Ciudad Campo, octavo programa de este programa que ha nacido a mediados del mes de noviembre del año pasado y en este caso no nos tomamos vacaciones. Estamos aquí por la 91.1 por FM La Ronda desde Colonia Carolla y también saliendo para varias radios comunitarias de la provincia de Córdoba. No estoy solo, mi nombre es Ramiro Chávez. Nos reencontramos con la negra Matilde Ramos, que ya se encuentra a las carcajadas, ¿o no? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo viene estas vacaciones, este enero 2021? Estamos preparando una nueva modalidad de Ciudad Campo, voces que nacen de nuestra tierra, ya que a partir de la semana que viene empezamos una gira por la provincia de Córdoba buscando esas voces que nacen de nuestra tierra y traerlas a este programa, ¿o no, Ramiro? Así es, estaremos paseando a veces presencialmente, otras de forma más imaginaria y virtual o de manera telefónica, porque nos hemos dicho con la negra, estamos terminando diciembre, che, ¿qué vas a hacer vos para enero? No tengo un peso, no, me quedo por acá. Y la negra dijo lo bueno, mismo. Estamos iguales. Che, ¿qué onda, Rotetín? ¿Qué se te ocurre si vamos a visitar, ya que hablamos tantas veces de los productores, del campo que alimenta, de las agrupaciones campesinas y demás, si le pegamos un llamadito, una visita para compartir unos buenos mates, cada uno con el suyo? Obvio. Y en este caso, conocer de forma profunda la actividad del campo, de la agricultura familiar, y no solo a los productores y productoras, sino también a distintos proyectos que ya pasan a ser trabajos colectivos, movimientos y demás, que no solo se trata de producir, sino también se trata de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la tierra y también, ¿por qué no?, tratar de promover diferentes formas de incidir para mejores políticas públicas, en este caso, bueno, a lo largo y a lo ancho del país, porque sabemos que a partir de políticas públicas se crean nuevos escenarios para una mejor y otra agricultura. Así que vamos a estar paseando un poquito. Así es. Pero también, además de estar paseando, vamos a estar hablando de esto que acabas de mencionar, políticas públicas. Porque toda acción de gobierno tiene que ir acompañado, obviamente, de una política pública. Y en este caso queríamos, digamos, inmiscuirnos en situaciones como, por ejemplo, la localidad o la comuna de Villa Ciudad Parque, a donde su presidente comunal, Pablo Riveros, está haciendo como una revolución verde. Entonces dijimos, lo vamos a traer, vamos a traer su voz para que nos cuente un poco de qué se trata esta forma de proteger la zona natural, todo lo que significa, digamos, la falda de las sierras. Y además de eso, también que nos cuente un poco del trabajo comunitario que está haciendo en Villa Ciudad Parque. Así que, bueno, vamos a tener esa posibilidad de entrevistarlo hoy. Y además también, con respecto al verano, a políticas públicas, vamos a hablar con la gente del INTA, más precisamente con el encargado del Pro Huerta, pero vamos a tratar sobre las ferias itinerantes del verano. Voy de feria. Sí, una excelente propuesta para estas vacaciones de verano, porque se trata de compartir, de crear colectivamente entre productores, productoras y feriantes un mapa de las ferias agroecológicas en la provincia de Córdoba. Así es. Apuntando también no solo ya a lo que es el consumo y la venta local, sino también para todas aquellas personas que estén de paseo, de visita por la provincia de Córdoba, y en este caso, qué mejor oferta, qué mejor ofrenda para las personas visitantes que mostrar toda la variedad que tenemos aquí en la provincia de Córdoba respecto a lo que es la producción agroecológica y artesanal. En ese caso, hablamos de comida, pero también hablamos de un fin de variedades de producciones que, por suerte, es diversa y es variada y de muy buena calidad. Y de organización familiar, de economía regional también vamos a hablar, porque todo está contextualizado en las mismas, digamos, perspectivas. Y además de eso, también vamos a traer una propuesta muy interesante, Rami, que tiene que ver con, bueno, obviamente, la voz de Rina Rivadeneira. Y nos va a visitar hoy la profesora Sonia D'Olivo. Sí, la tengo. La tenés a ella, por casualidad, es conocida de la casa. Conocida por los pagos. Sí, sí, sí. Y nos va a contar sobre un trabajo que vienen haciendo desde un taller literario, que se llama Libro de Recetas con Sabor. Bien. Así que va a ser muy interesante charlar con ella. Y vamos a comenzar con algo que nos había quedado pendiente por una cuestión de comunicaciones en el campo. Vez pasada, la voz de Claudio Demo, que es profesor en la Universidad Nacional de Río Cuarto, nos iba a contar sobre, en el programa nos iba a contar y íbamos a conversar un poquito sobre este acuerdo binacional Argentina-China y el inconveniente, digamos, que va a traer como consecuencia este acuerdo con la mega producción de carne porcina, de productoras madres, a través de un sistema que para nada es sustentable. Sí. Y que afecta directamente a la soberanía alimentaria. Sí, y es otro ejemplo de los tantos proyectos del modelo extractivista en el país. Lamentablemente ya lo padecemos con la megaminería, sería esto también un caso para preocuparnos, pero también existen otras alternativas que el ingeniero agrónomo Claudio Demo de la Universidad Nacional de Río Cuarto nos va a estar comentando. Y que también, a modo más allá de este equilibrio que es difícil de hacer entre la economía y el ambiente, el modelo productivo saludable y sustentable, bueno, hay una cuestión también que más que todo es complicado hacer que sea sustentable a lo que de raíz ya proyecta para ser una situación totalmente anormal, que poco tiene que ver con la armonía con la naturaleza y la producción, sino que tiene que ver más que todo con la situación económica y la producción más que todo de divisas para la exportación. Así que vamos a estar viendo ahí un contrapunto que nos tiene preparado Claudio Demo. En este caso no va a ser una entrevista en vivo, va a ser a partir de compartir una serie de audios y nosotros también haciendo nuestras preguntitas. Y le empiezo a manualear mi raza risa que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. reza, que reza, ¿por qué será? Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra. Bueno, ¿le gustó la propuesta para hoy? Me encantó. Siempre me gusta la propuesta de Ciudad Campo. Bueno, si no, estaría, sería un poco masoquista si está claro, conduciendo un programa. Tengo que venir a hacer este programa. No, y lo que más me va a gustar es cuando empecemos a hacer estas visitas guiadas así a las bodegas. Ajá. Ahí me gusta mucho. Bueno, también está la fiesta de la cerveza por otros lados de la provincia. Prefiero los vinos acá de la zona, que son excelentes. Excelentes. Bueno, esto tenemos para compartir en este primer bloquecito. Recuerden las vías de comunicación. 3525-505-789 es el WhatsApp para comunicarse con nosotros, nuestras redes sociales, Ciudad Campo Voces, tanto en Instagram, Facebook y correo electrónico. Muy bien. Y además también está La Ronda, Radio La Ronda, por Instagram y por Facebook. Muy bien. Presentadas las vías de comunicación, invitamos a la audiencia a conectarse, a sugerir y a compartir. Vamos con el primer temita musical. Tiene que ver con un tema muy lindo que ha salido hace muy poquito también, que es de León Gieco, pero también tiene su autoría relacionada a lo que es Colonia Carolla, porque en este caso estamos hablando del tema de la canción Hay que seguir andando, no más, del padre, el cura, Carlos Saracini, quien estuvo aquí más conocido como el padre Carlitos, aquí en la iglesia pasionista en Colonia Carolla, hizo una linda letra, la grabó León Gieco, y en este caso se presentó en público junto a Teresa Parodi, Víctor Heredia, Yamila Cafrune, bueno, Yali Barrio Nuevo, Roxana Carabajal, Lilian Herrero, y el mismo Carlitos Saracini, así que una producción hermosa. Y un poco también viene de la mano con este 2021 que está comenzando, pero que también va a ser dificultoso. Y en este caso hay que seguir andando nomás. Así es. Nos duele, amigo, hasta los huesos, y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierran hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Muchos no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío, las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros. Por el dolor, la voz callada que nos golpea, que nos aplasta, resiste el hombre que está enjaulado, resiste el pueblo acribillado. Hay que seguir andando. Hay que seguir andando más. Hay que seguir andando más. nada, son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nueva vida. Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro barro lo va engendrando. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. El pueblo libre será posible, muchos testigos hoy nos lo dicen. Angelelli, Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros, su sangre canta en nuestras cuerdas, este es el tiempo del hombre nuevo. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Por si hay ser largo el camino, le de poner mucho empeño. Y amarradito de un tiento, llevo un atado de sueños. La guitarra es quien me lleva como un burrito cargado. Vamos comenzando con este segundo bloque de Ciudad Campo, Voces que nacen de la tierra, número, a ver si se acordó. ¿Siete? Ocho. Ocho. Ah, la re. Bueno. Ahí estamos. Es que hay un programa que lo quiero olvidar. Vamos a ver cuál será. Bueno, recordar, antes que nada, antes de continuar con este programa, que estamos saliendo al aire para diferentes radios comunitarias y cooperativas de la provincia de Córdoba. A ver, vamos haciendo un ping-pong. Radio Cruz del Eje. Estamos Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje. Estamos en San Luis también, sí. Saliendo en una radio comunitaria, la primera radio comunitaria de San Luis. La Chicharra. Muy bien. Estamos saliendo en... Hace poquito empezamos a salir en... ¿Dónde? Bueno. En Salsipuedes. En Salsipuedes, en Radio Curva, acá muy cerquita. Así es. De Colonia Carolla. Está haciendo trampa usted, me está diciendo. No se está acordando. Ya tenemos bandas, son seis, o sea, un montón de radios. Sí, después está. Que se han prendido con la banda nuestra, así que. Los amigos. De San Marcos Sierra. De San Marcos Sierra con la radio Garabato. Es hermosa. Hermosa, hermoso árbol. Sí. También el Garabato. Radio Luca de Marcos Juárez, ahí al sur de la provincia de Córdoba. Y también nos vamos para San Carlos Minas. Así es. Saludando a toda la gente. casi desde el tercer programa que estamos saliendo en San Carlos Mina con la gente de la radio de allá, así que le mandamos un fuerte saludo a todos y a todas. Sí, y no olvidar también a Radio Pueblo de Anfunes, también cerquita acá a los pagos norteños de la provincia. Última incorporación. Sí, ahí a último momento firmamos el contrato. Sí, yo no sé, ya cuando salgamos de Rotetium vamos a poder dar autógrafo y todas esas cosas, compañero. No sé, vio que la radio engaña, viste que uno dice, oh, qué grosso, qué grosso. Qué voz que tiene, y claro, después sale y dice, era así. Vendemos ilusiones, compañero. Bueno, vamos entonces con Claudio Demo. Vamos. Ya que hablando de ilusiones, ¿no? Sí. Estos acuerdos binacionales son bastante bravos, entonces quisimos traerlo a colación. Nosotros en este caso vamos abriendo el paraguas antes que llueva, sí, porque por las dudas. Se ha hablado mucho de este convenio, de este proyecto binacional de megaproducción, que no es ni favorable al ambiente, ni al trabajo, ni, muchos tipos de virus también se generan por este tipo de megaproducciones de concentración. Así que nosotros nos vamos alertando más que todo, como lo han hecho las organizaciones sociales, políticas, los movimientos campesinos, profesionales, científicos y ambientalistas. Sí, así es. Porque eso también tiene su incidencia en... ¿cuál es el acuerdo final? Así es. ¿Sí? Porque ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y en una de esas se llega a un acuerdo menos peor o se termina por lo menos suspendiendo como se ha suspendido hasta el momento. Vamos a escuchar el primer audio de Claudio Demo, quien es ingeniero agrónomo, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y que le preguntamos desde el vamos de qué se trata este proyecto que se habla tanto, pero... solo aquellos que le han prestado tiempo a la lectura lo conocen en detalle y en este caso nos comparten sus saberes. El acuerdo entre China y Argentina sobre las megagranjas estas es un acuerdo que se propone de ingresar capitales chinos a Argentina para poner grandes criadores de cerdo con el supuesto motivo de exportar carne de cerdo a futuro a China. Esto está basado en el argumento que China tuvo una gran mortandad de animales, tuvo que sacrificar por una enfermedad muy grave que tuvo, que se difundió rápidamente por el tipo de criaderos que usan ellos, que son hiperconcentrados, entonces hay un faltante muy grande de carne. De todas maneras, se dice que para esta época ya han recuperado el stock, o sea que ese argumento de cubrir un nicho de mercado es como que ya está quedando sin fundamento. En principio, la propuesta consistía en armar megagranjas de 12.000 madres, cada una separada en distintas provincias del norte, y está todo argumentado como que cubrirían todos los recaudos para que no haya contaminación ambiental, para que fuera todo color de rosa. Eso es en los escritos y las propuestas. Y eso tendría como resultado, por lo menos lo que tratan de mostrarle a la gente, es que habría puestos de trabajo y que se le agregaría valor al maíz, y que de esa forma ingresarían dólares al país en una coyuntura que estamos en una crisis financiera bastante seria. El supuesto es de exportación de carne a China, que es un supuesto bastante falaz, porque en realidad China ya casi tiene recuperado su stock, y cualquier gobierno chino lo primero que va a priorizar es la mano de obra china, o sea que sería muy raro que renuncien a producción porcina propia para comprar producción porcina argentina. Pero en realidad creo que es una excusa para instalar sus megacriaderos aquí. Y una vez que estén sus megacriaderos aquí, y haya un problema de mercado que no se puede exportar, entonces esas megagranjas van a ser suficientemente pesadas políticamente para presionar al gobierno y decir, bueno, hay que volcar la producción al mercado interno. Y una vez que vuelquen esa producción al mercado interno, revientan toda la producción de los pequeños productores de Argentina, porque ellos tienen una capacidad, dada el tipo de tecnología que usan, ellos tienen costos de mano de obra absolutamente más bajos que nosotros los agricultores pequeños. Justamente ellos lo que tratan de hacer es de eludir mano de obra, cuando nosotros lo que estamos diciendo es que la prioridad en la producción porcina tiene que ser el uso de mano de obra. Muy bien, ahí la primera parte de esta entrevista en diferido, la entrevista a Claudio Demo, que también vale la pena aclarar que él no es solo docente, ingeniero agrónomo, sino que él es productor de chanchos, de carne porcina, y claramente un protagonista en esta situación. No lo ve con buenos ojos, para nada. Se puede decir que de antemano también ya hay un prejuicio en el buen sentido, digamos, de un antecedente a este tipo de acuerdos entre países, en donde uno está en inferioridad respecto al otro. Estamos hablando de Argentina también en inferioridad, y que él lo vive en carne propia, porque al ser productor también conoce del tema y sabe que agrupados y con un Estado que acompaña a los productores y productoras, bueno, también se puede generar mucha producción de carne porcina, que es lo que se está necesitando. Y lo bueno también es que aclara de que cómo va a afectar los mercados internos esta propuesta. Y también le preguntamos sobre qué salida tenemos a la propuesta que hacen los representantes del Gobierno Nacional, estos representantes que han llevado la propuesta a nivel nacional y que, bueno, se está analizando qué se va a hacer. Y él tiene una interesante propuesta. ¿Querés que la escuchemos? Vamos. Así, si realmente existiera el nicho de mercado de China y si realmente existiera la voluntad de China de comprar cerdos argentinos, Argentina está dotado de al menos 30.000 productores pequeños que básicamente podrían duplicar o triplicar su escala de producción en un plan de 2 años, si realmente hubiera apoyo del Estado, o más que apoyo del Estado sería dejar de perseguirlos por parte del Estado como lo han venido persiguiendo hasta ahora, por la AFIP, por bramatología, por la importación de cerdos de Brasil, que está con la importación de cerdos de Brasil, que es la que destruye el precio de los productores pequeños, y eso es un convenio que hacen las mega industria cárnica porcina con el gobierno. Si eso desapareciera, o sea, se finalizara la persecución a los pequeños productores y con un poco de apoyo del Estado, esa carne que China dice que estaría dispuesta a comprar, se la podríamos vender. Y estos pequeños productores tienen características completamente distintas a la tecnología que se propone. Estas granjas que proponen son hiperintensivas, con un control absoluto, todo tecnificado, todos encerrados, es decir, es toda una producción realmente agresiva para con los animales, para con el ambiente, para con los trabajadores, para todo es un sistema que está pensado solamente desde el punto de vista de la ganancia de las empresas financieras. En cambio, si se hiciera con un proyecto nacional de pequeño productor, se podría criar animales al aire libre o semi-intensivo con calidades muy superadoras de la carne, por ser animales libres de estrés, libres de antibiótico permanente y con un bajo riesgo de difusión de una enfermedad, como ya les pasó en China. O sea, en China, culpa del sistema que tienen, se les expandió la enfermedad de la peste porcina africana a una velocidad sideral. En cambio, si uno trabajara con un sistema disperso, descentralizado, en pequeños productores, la difusión de la enfermedad podría ser, si llegáramos a tener la mala suerte del contagio, sería algo realmente difícil de que avance. La ventaja que tendría armar un sistema de exportación de carne basado en pequeños productores está en que se podría vender un producto diferenciado respecto al que ellos tienen, porque China tiene una masiva producción de cerdo, pero de pésima calidad nutricional, digamos, son animales pasados de estrés, con antibióticos permanentes, con un montón de problemas que no son buenos para la salud. En cambio, si realmente nos dejaran entrar una exportación nuestra basada en productores pequeños que hacen al aire libre, en armonía con el ambiente, con animales respetados, se podría generar un producto que a lo mejor tenga un precio diferenciado en la propia China, y cuando ellos recuperen todo el stock, no se ha desplazado ese producto por el producto masivo de ellos. En cambio, si va el mismo producto que ellos producen allá, lo producen acá, ese producto automáticamente satura en su mercado, el que sobra es ese, y ese va a ir a parar a los consumidores argentinos. Bueno, claramente se trata de una cuestión de mercado, de economía, en donde los productores, cuando se hacen estos acuerdos mega, quedan afuera los productores, los pequeños productores, y quedan abastecidos, quedan beneficiados algunos pocos, algunas empresas, y en este caso se entiende la necesidad económica por parte del gobierno nacional, la crisis, la necesidad de dólares y demás, pero que eso no afecte ni al ambiente, ni a los recursos naturales, ni a los propios productores, que son los genuinos abastecedores de alimentos aquí en nuestra Argentina. Así que vamos a escuchar el último fragmento de esta entrevista a Claudio Demo, que dicho sea de paso, y ya para ir cerrando, le comento, Negra Mati, que él es también redactor de la propuesta para una producción porcina sustentable, que justamente fue impulsada por la Federación de Cooperativas Federadas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y el Frente Nacional Campesino, que justamente eso es lo muy positivo, que no solo es un reclamo, sino también la presentación de alternativas a este megaproyecto. Bien, vamos entonces con la pregunta que le hicimos, que era si se supone que el acuerdo no entiende sobre economía solidaria, obviamente, ni sostenimiento de producción agroecológica, afectando, por sobre todas las cosas, a los recursos naturales. Y él nos contestó lo siguiente, una voz que nace de la tierra con mucho conocimiento y con mucha práctica profesada, nos contestó esto. El acuerdo no tiene absolutamente nada que ver con economía solidaria, con agroecología, con respeto a la naturaleza, con respeto a los trabajadores. Tiene que ver básica y pura y exclusivamente con la ganancia del capital. Es decir, hay inversores que van a tener un supuesto de renta superador a otras inversiones y van a poner su dinero acá. Es decir, aquellos trabajadores que trabajen en estas plantas van a ser trabajadores que van a trabajar al máximo límite de esfuerzo con el mínimo salario posible. Y todo el ambiente, la naturaleza que rodea a estas plantas va a ser afectada todo lo que puedan para abaratar costos. Eso se puede ver en la megaminería o se puede ver en algunas plantas de producción de aves que ya existen, que también cuando las iban a poner justificaban, argumentaban que iban a tener mucho cuidado de la naturaleza. Pero una vez que se instalaron, empiezan a flexibilizar sus gastos en control, en resguardo de la naturaleza, y empiezan a tirar residuos al ambiente, empiezan con todos los accidentes, y gobiernos realmente débiles y de pocas convicciones les toleran cualquier tipo de maniobra. Es muy difícil discutir sobre el efecto sobre el medio ambiente, porque ellos vienen preparados con todo el discurso y toda la mentira perfectamente armada para hacer creer que van a ser respetuosos con el ambiente. Su postura es tan sinvergüenza que hasta plantean que con los residuos de los cerdos, luego de producir biogás, va a ser vendido como fertilizante orgánico. O sea, les da la cara para cualquier cosa. Total, en el papel y en el discurso todo es posible. Es decir, lo que pasa es que después todo eso no va a existir, pero las plantas van a estar instaladas, el poder político va a estar desarrollado, entonces ellos deciden después qué tienen que firmar los gobiernos. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Yo

Palabras en Libertad. Buenas tardes, Matilde. Buenas tardes, Ramiro. Es un placer estar en este programa, que yo lo vengo escuchando. Y bueno, y realmente me prendo y hasta hice una receta que salió de ustedes. No, para la fiesta hice la receta de la sidra. Ah, muy bien, sí. Claro. Que la Machi nos dio esa receta, así muy saludable ella. Sí, sí. Y bueno, y Sonia, acá estamos para que vos desde Colonia Carolla, con mucho sabor, nos cuentes de qué se trata este libro, que es un, en realidad es un cuaderno de recetas familiares, poemas y relatos, que va más allá de la cocina. Yo te dije que no me llevo bien con la cocina, pero vos me estás dando toda otra impronta que me hace más atractiva. Sí, la cocina tiene una magia, y ahora en este año de la pandemia me llevó a meterme más en la cocina. Bueno, pero les cuento sobre el libro. Este libro se va a titular, o mejor dicho, ya se titula, sino que tiene que salir a la edición, ¿no? De Carolla con sabor. Una de las improntas de la identidad de Colonia Carolla es esta cuestión de los sabores, de la comida, las comidas típicas que tuvimos por tantos años, la famosa fiesta de las comidas típicas. En el colectivo literario del que forma parte y coordino, la primera obra que produjimos, el primer libro, se llamaba Recuperando Vivencias y Sabores. Y era una reseña de biografías de personas de Colonia Carolla y la parte de sabores, recetas con anécdotas. Gustó mucho ese libro, quedó agotado. Después el colectivo literario siguió trabajando con muchas otras temáticas y salieron varios libros más, pero dijimos, vamos a volver a los sabores. Así que bueno, durante 2019 estuvimos trabajando todo el año con recetas familiares, la mayoría de origen friulano, porque es el grupo fundacional de Colonia Carolla. Pero Colonia Carolla ya es multicultural. Y en el grupo hay personas de otras ascendencias, criollas, españolas, árabes, alemanas. Así que, si bien prevalece las comidas típicas caroyenses, también vamos a encontrar otro tipo de recetas de otros lares. Inclusive teniendo en cuenta también las nuevas corrientes inmigrantes, hay algunas recetas de bolivianos, como el mote boliviano, las arepas venezolanas. Y bueno, vos hablabas de la chicoria con chichines. Así es, que es una entrada. Es una entrada potente. Y en años difíciles de Colonia Carolla, cuando llegaron los inmigrantes y llegaron con nada, bueno, se ve que las semillas de chicoria en esta tierra prendían fácilmente, como en todas las tierras. Es una verdura muy noble, muy fácil de cultivar. Yo tengo mi huerta y pruebo lechuga, chicoria, acelga, bueno, y la que siempre sale bien es la chicoria. Bien. Entonces, cuando casi no tenía nada, la chicoria, la panceta, ¿no es cierto?, que quedaba de los restitos, claro. Me da la sensación de que es como si fuera un chicharrón. Como un chicharrón, sí. Bueno, y también con ajo, como dice la receta, los ingredientes que vos estabas leyendo. Y muchas veces era el plato único cuando la cosa estaba muy, muy brava, difícil. Bueno, y ahí en el libro traigo la voz de una inmigrante italiana, del inmigrante de las últimas entradas, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue invitada a comer a casa, y cuando vio la fuente a chicoria con chichines, empezó toda su nostalgia de los primeros años tan difíciles, que ellos a veces comían solo eso. Y se acordaba también de la guerra, de por qué llegó a Colonia Carolla. O sea que con cada comida, con cada plato de comida, es como que está todo el... Nos trae recuerdos, nostalgias. Y bueno, yo creo que a todos nos pasa, así ¿no? Así es. Que quién nos recuerda lo que nos cocinaba la abuela con tanto cariño. A veces un plato súper sencillo, pero que tenía algo especial, sí, ¿no? El gusto particular que le da el amor, el ¿no? El amor, exactamente. Así que, qué interesante esta propuesta, Sonia, en cuanto a poder hacer traer estas historias de antaño y poder visibilizarlas, ¿no? Y en un lugar que las mujeres han ido haciendo en silencio su propia historia. De a poquito, en esa cocina donde estaban tanto tiempo y demás. Creo que es interesante también esta visibilización de generaciones anteriores en donde este fenómeno, digamos, se daba ahí. Esos toda secretos la, quedaban guardados ahí. Como vos decís, la abuela, no dijimos el abuelo. Sí, el abuelo, ¿entendés? Exactamente. Sí, y vos dijiste mi amiga que vino y que trajo. O sea, no estamos hablando, acá estamos viendo como una impronta particular de la mujer, en cuanto de la mujer en la cocina, ¿no? En la cocina y en, acá en Colonia Carolla, en la cocina y en todos los ámbitos, porque la casa era una unidad productiva. Y a veces con la grasa del animal también se hacía el jabón, y uh-huh. lo hacían ellas, lo hacían las mujeres. Y parían los hijos y se iban con el bebé en el cajoncito, a lo mejor a juntar uva. Y el bebé iba a la quinta, a la chacra con ellas. Uh-huh. Realmente fueron heroicas estas mujeres. Exactamente. Sí, sí. Sí, mujeres que han hecho de las tareas de cuidado una vida. Entonces es importante también visibilizar eso. Así que claro, te agradezco, Sonia. Sí, y te voy a hacer una pregunta, ya que estamos, Sonia. Cuando Ramiro Chávez era chiquito, ¿tomaba la sopa? Sí, Ramiro Chávez tomaba la sopa era un plato, y sigue siendo, ¿no es cierto?, un plato cotidiano, sobre todo en invierno. Muy bien. Y en general a ellos les gustaba comer todo, porque yo no les preguntaba, ¿querés comer?, sino que llegaba con mi, pues yo tenía docente, 4 hijos, claro, y también me las vi bastante complicadas a veces. Así que llegaba con el plato y generalmente comía todo. A Ramiro Chávez no le gustaban las salchichas. Ah, muy bien. Mira usted. Muy bien. Conciencia alimenticia desde muy pequeño. Muy bien, qué bien. Claro. Bueno. Déjeme meter la cuchara, porque además de esta linda propuesta, de esta que es una de las primeras recetas que se comparten en el antesala de este libro, que no ha salido todavía publicado, uh-huh. pero tenemos la oportunidad de chusmear un poquito. Hay muchas recetas, uh-huh. le voy a mencionar alguna, por ejemplo la baña cauda. ¡Ay, oh, qué rico! Esa también es italiana. Es italiana, es de los piemonteses, no es friulana, pero bueno. Estamos acá al lado. Estamos acá al lado. Y la historia de la baña cauda que se narra en el libro es una baña cauda que se comía en grupo de amigos acá en el Club Agrario. Yeah. Dice que ponían un gran tablón y ahí todos de pie untaban las verduras en la cremita. Claro, es una comida tan noble que permite untar cualquier alimento. Yo acá en Córdoba probé por primera vez baña cauda. Soy jujeña, así que mis sabores eran otros. Me encantó. Y esta nobleza que tiene la baña cauda de poder incorporar cualquier alimento a esa crema. Y da para la charla, es entretenida. Sí, totalmente, ¿no? muy colectiva. Sí. También, como hay platos de origen italiano, está la buceca, por ejemplo, que es un plato más bien criollo. Y también se da esta diversidad que tiene Colonia y Carolla, y que lo tiene gran parte de nuestro país. ¿Cómo fue también esa justamente cocina de los relatos, de las tradiciones? Me imagino que no se va directamente al papel y la hoja, sino que también hay una charla. Claro. Bueno, trabajamos toda la parte también de imágenes sensoriales, los olores, los sabores, y siempre hay como un motivo. Y la escritora o el escritor tienen la total libertad y a partir de sus vivencias personales. Entonces, la buceca la narra una mujer precisamente que no era de Colonia Carolla, y bueno, dice la buceca, un plato criollo con nombre italiano, pues parece que el nombre buceca viene del lunfardo. Uh-huh. Así que, bueno, esta diversidad yo creo que es lo que enriquece, y que también a través de la cocina tomamos conciencia de que Colonia Carolla ya es multicultural. Uh-huh. Si bien tiene su base fundacional, tiene una cultura diversa. Sí, seguimos repasando algunas páginas en computadora todavía. La carbonada dominguera está también. Aclaramos también a la audiencia que viene el relato de manera literaria. Imagínate. Y después la receta, los ingredientes y la preparación, ¿no? Claro. Y el aroma, Cuando vos hablas de aroma, Sonia, el laurel, por ejemplo, que es un elemento clave en la cocina italiana, ¿no? O el romero. Siento esos olores se me vienen a la mente, no porque los produzca yo, obviamente, pero sí porque los he sentido. Claro, hay una receta de la lasaña donde, bueno, se huele también. Claro, a través de la lectura, sí. Qué bueno. Bueno, Sonia, es muy interesante la propuesta. Esperemos que prontamente tengamos el libro en nuestras manos para poder... Bueno, por ahí, ¿quién te dice? Me animo a la cocina, compa. Sí, puedo ser su conejillo de India, si quiere. También una cosita, porque hay mucho para compartir. ¿Tiene diferentes secciones el libro? Claro, el libro tiene 4 partes. La primera se titula Entradas y platos fuertes. Uh-huh. Es todo lo saladito, diríamos. Uh-huh. Después tiene la parte de las dulzuras. Después hay una parte... son 6 partes ahora que me acuerdo. Una parte se llama el hambre, del hambre. Entonces ahí esa parte se vuelve como un poco más reflexiva. Me imagino que tiene que ver con la posguerra, la producción de chacinados, esto de también sacarle provecho a lo que sea del animal, que en otros casos no son comidas en otros países, pero acá quedó bien asentado por esto de la... Y también con la mirada al otro, las distintas hambres, porque acá se trabajó tanto desde el vamos... que no se, el ingenio, la creatividad y el trabajo no llevó a pasar hambre en general, pero aparecen otras hambres, las hambres de afecto, la gente que está sola, los que piden, los que piden un mendrugo de pan, que andan de casa en casa, ese tipo de hambre sobre todo. Bien. Después hay otra parte que se llama del pan y del vino, que es lo típico, ¿no es cierto? Pan y el vino. Y el vino. Y después hay una parte que son poemas a la hora del café, ¿no es cierto? Que después que se almuerza, se cena, está el momentito del café. Entonces ahí hay unos poemitas que por ahí se saltan del tema de la cocina. Y termina con relatos de sobremesa, que son algunos relatos, cuentos. Y yo acá te compartiría un café virtual, un café. O sea, no lo preparamos, pero te compartiré un café y me gustaría que traigas alguna palabra de este colectivo en donde nos haga viajar en este café después de haber degustado una buena entrada, un buen plato fuerte. Prepararnos para bueno, el café palabra. Está cerquita del postre. Así es. Y bueno, les voy a leer un poemita que tiene que ver con un postre que aprendí de una amiga mía, de Miriam Clara. Ella me enseñó la receta, que seguramente ella la tenía de su familia, y se llama Peras al vino tinto. ¿Y qué tiene que ver? Nosotros tenemos en Colonia Carollo una plaza que se llama Plaza Véneto, pero originalmente se llamó Plaza de las Peras, porque ahí había habido una gran quinta de peras. Dice así el poemita: había una vez un pueblo con rostro de aldea y uvas ruborizadas que en cada estío se trocaban en vino enamorado, y una quinta de perales que un día se hizo plaza, toda fiesta blanca en primavera y dulzura de peras en verano. Y había abuelas alquimistas que jugaban a bañar a cada fruta en vino almibarado, hasta tornarlas en corazoncitos dulces que agrandaban el amor en cada mesa. Muchísimas gracias, Sonia de Olivo, por traer este futuro libro a la mesa, por traer tus palabras y por dar ahí esa buena cosecha con el Ramiro Chávez acá. Bueno, muchas gracias, Matilde. Gracias, Ramiro. Y realmente me encanta el programa. Lo venía escuchando en el auto y ahora, cuando regrese a casa, continuaré escuchándolo. Muchas gracias. La última preguntita de mi parte, ¿qué hay de comer esta noche? No. ¿Cuándo sale el libro a la luz? Bueno, la intención es hacer una presentación presencial, entonces estamos esperando. Pero nos gustaría que haya mesitas y en algún momento un picoteo. Un picoteo. algo, no sé. Vos no vas a faltar, sí, sí. No, no, no, ahí voy a estar, ahí voy a estar. Yo voy a llegar para el postre seguramente. Bueno, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Sonia de Olivo, del colectivo Palabras en Libertad. Muchísimas gracias, que nos trajo acá este maravilloso futuro libro. Muchas gracias a ustedes. Siempre, si no me equivocara ni volviera a empezar, ¿qué sería de mí si no pudiera verte? Si no fuera tu sombra ni te hiciera llorar, ¿qué sería de mí si creyera en el cielo? Si no diera una mano por hacerte feliz, si me tragara el cuento de que existe otra vida, ¿qué sería de mí si no fuera por ti? Y para terminar esta primera hora del programa y este bloquecito en donde hablamos de comidas y recetas y también de historias, nos vamos a escuchar la banda cordobesa Los Cocineros, Ranchera del Té.